Anime Anímate, yo soy Uma-chan y el día de hoy vamos a tener un programa polémico. Porque, bueno, porque entre todas las cosas que tengo planeadas por hacer como en programas, el día de hoy entré en un estrés mental porque eso de las prohibiciones en la cuestión del anime como que no me convencen. Hay muchas cosas que nos han prohibido en el anime, hay muchas cosas que intentan quitarnos del anime. Y entonces, ¿usted qué opina al respecto? Usted, señor, señorita, joven, muchacho, niño, niña, ¿qué opinas de las prohibiciones que nos han puesto en el anime y que todavía nos quieren poner en el anime? Que además ya son más, porque a raíz de esta nueva ola de feminazis, pues obviamente esto se empieza a hacer todavía más intenso y grave. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy en Anime Anímate y vamos a tener obviamente nuestra querida sección, si lo sabía, pero me vale. Y muchas cosas más, incluida música, que como siempre nos encanta. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con un bloquecito musical en lo que yo termino de poner los posts? Porque como que eso siempre se me olvida hasta que ya es hora. Pero, ok, vamos a poner musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y estamos empezando.

たその先に alma de Steve. ¡Suscríbete al canal! いつもいつもバイバイエステで365日分の学びを腹に詰め込んでいつも見たいまた明日的にバイバイエステで365日分の出来事僕を大人にしたなら涙なんて見せもしないでバイバイエステで365日分の思いは追いかけるわけないから全部持ってそろそろ行こうかバイバイエスタで365日分の思い出もっと大人になっても少しも色褪せないさ regresé, chin chin chin. Como dijimos, el día de hoy vamos a hablar de las prohibiciones. prohibiciones que nos ha puesto como el mundo alrededor del anime. Es como todo aquello que nos quieren quitar del anime, todo aquello que nos han logrado quitar del anime. Realmente. No recuerdo que haya habido como tal muchas prohibiciones. Más bien ha sido el tratar, ¿no? El tratar de querer. El tratar de querer prohibir cosas que ahí están. Y somos felices con esas cosas. Y a nadie le molesta más que a las personas que curiosamente no ven anime, o a las personas que han llegado a ver anime por una u otra razón, y quizá por ahí algunas feminazis que últimamente he notado que andan bien intensas con todo, ¿no? O sea, ya no importa si es perro o gallina, todo está en contra de las mujeres. ¿Qué hay? Espera. Ah. Por acá había olvidado saludar a Vocaloid Warrior, a Clay Nakura, a Mogokan, a Chris Mask. Creo que ya son todos los que están. Sí, son todos los que están ahorita. Dice que prohibiciones. ¿Te revisa qué? Quitaron las escenas super gore de Tokyo Ghoul, me parece. ¿Y los Pokémon? Realmente todo esto tiene que ver con varias situaciones, por así quererlo decir. Somos muy dados a ignorar la cuestión de las edades. Es decir, si a nosotros nos gusta una película, ajá, sí, y tenemos a un amiguito, a un sobrinito, a un alguien que no puede entrar a ver esa película porque no es apta para su edad, nos vale madres y vamos y compramos los boletos y hacemos que entre. Si queremos comprar un videojuego pero no es apto para nuestro sobrino y lo queremos, o nuestro sobrino, nuestro primo, lo que sea, nuestra familia, nuestro amigo, y lo queremos incluso para nosotros mismos y no tenemos esa edad, no, como lo quiero pues lo pago y me vale que diga que no es para la edad. Ajá. Eso va tanto en función de videojuegos, anime, película, lo que ustedes quieran, chéquenlo. Y la mayoría de la gente no le hace caso a ese tipo de cosas o las ignora. eso incluye un poquito el hentai, un poquito sí y un poquito no. Ahorita les, ahorita vamos a tocar como esa parte más adelante, ¿ok? Y ahorita los hentai no los vamos a tocar hasta un ratote. Pero principalmente nos saltamos a esa parte en donde por algo nos dicen que es de cierta o tipo edad. ¿Por qué? Porque entonces sucede que el anime fulanito de tal, que era super gore, que tenía unas escenas de sangre bien padres, que era destripamiento así bien cabrón, pues también lo están viendo niños de 8 años, de 7 años, de 5 años. Y empiezan a generar violencia, quieran o no, empiezan a generar violencia en niños. Y los papás responsables de esos niños empiezan a quejarse, no aceptan su culpa, empiezan a quejarse de que el anime entonces es muy violento, o de que el videojuego es muy violento, o de que la película es muy violenta. Y no aceptan su responsabilidad de que qué chingados hacía el niño viendo esa pendejada, ¿no? Que es últimamente súper sangrienta, lo que sea. Videojuego, anime o lo que tú quieras. Y ajá, exactamente. Entonces entramos a ese debate donde no, los papás no aceptan sus responsabilidades como papás. Y al final de cuentas tenemos problemas porque a nosotros, ya que no estamos en el rango de edad perjudicial, que es infantil, pues nos causa estragos, porque entonces la serie que nos gusta ya ahora enseña menos chichis, la serie que nos gusta ya no se ve tan sangrienta, la serie que, el videojuego que nos gusta ahora, en lugar de lanzar balas y ver cómo el mundo se destruye, ahora lanzas corazoncitos y cosas así, ¿no? Es la imposibilidad de los padres y de los adultos en sí de ser responsables de la edad de los niños, ¿no? Porque hay niños que tienen edad para ver ciertas escenas gore, hay niños que tienen edad para ver ciertas escenas hentai, hay niños que tienen, bueno, igual no hentai, pero sí ecchi, y hay niños que definitivamente no. Y entonces empieza a haber este tipo de problemas sobre, ok, ya tenemos la situación, ya tenemos todo el batidillo donde los papás obviamente no se van a hacer responsables ni van a decir, ah, claro, yo lo puse a ver, no sé, animes gore desde muy chiquito y lo puse a jugar videojuegos de violencia donde disparas a gente y te diviertes y así, y él también jugaba y le dije que estaba muy bien, ¿no? Y al rato nos preguntamos por qué tenemos en algunos casos, obviamente no siempre sucede afortunadamente, pero luego nos preguntamos por qué salió el niño psicópata y decide matar a media escuela, ¿no? Entonces, y todavía espera que el papá le diga, muy bien, hijo mío, lo hiciste bien, ¿no? y obviamente el papá no va a decir, no, es que fue mi culpa porque yo le puse a ver cosas feas. Va a decir, no, es la sociedad porque le pone videojuegos y los pone al alcance de sus manos y le pone anime sangre. Entonces, como esta situación, hay N cantidad sobre el hentai, sobre las lolis, sobre la pederastía, sobre, o sea, tantas y tantas cosas, porque realmente como adultos o seres responsables o seres que podemos hacernos por un instante responsables de un niño, no lo hacemos, ¿no? Le dejamos la responsabilidad a otras personas porque es más fácil. Así como dice Mogokan, ¿pero qué creen? Aún antes de que existiera el anime y la televisión, ya había violencia. Ajá. La única diferencia es que ahora todo mundo le echa la culpa a otras cosas para entonces evitar tu responsabilidad. No es mi culpa, es la culpa de todo mundo, menos la mía, ¿no? Ya antes de que existieran los videojuegos, ya antes de que existiera todo esto, ya había violencia, había muchos problemas, ya habían sucedido muchas cosas. Entonces, realmente es la falta de nosotros como sociedad de proteger a los que no deben de ver esas cosas y de soltar las cosas a los niños que deben, a los niños, adolescentes y demás que deben de ver este tipo de cosas. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo? Aquí voy. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo con las cuestiones de prohibición en cuanto a sexualidad o en cuanto al hentai? Porque yo creo que hay ciertos niveles, no todo puede ser más 18. Ajá, hay cosas que sí necesitas como ilustrar más, ¿no? Como informar más, vaya, en lugar de ilustrar, informar más. Pero hay hentais que son bastante soft y que yo considero que se debe de proveer este tipo de cosas a personitas, me refiero a adolescentes, que están viviendo como en esta etapa de descubrimiento y de todo eso, y que no es malo que sepan que el sexo es bueno, que el sexo divierte, que el sexo funciona a distintos niveles, que el sexo también puede ser malo, que sí hay un momento de violencia, porque también nos hemos dado la tarea de ver todo el tiempo como que el sexo es malo, ¿no? No puedes hablar de sexo entre la familia, no puedes hablar de sexo en la calle normal, no, tiene que ser en tu casa, puerta cerrada, con las personas que conoces, y con las personas que conoces y tienes confianza, con el amigo, con la amiga, y todo es como, no hables de sexo, o sea, no puedes hablar de sexo así nada más porque sí, ¿no? Hablas de sexo en el doctor porque pues tienes problemas ahí, o porque tienes una infección ahí, pero no es un tema que se hable. Y ese es el problema. Entonces, yo digo, ahí deberían de también hacer una situación donde se libere. No todo puede ser más 18, porque hay niños de 18, bueno, ni niños, jóvenes de 18, que no tienen ni la más pinche idea de cómo chingados les funciona. Entre niños y mujeres, o sea, no importa. No saben lo que es un orgasmo, no saben cómo llegar a un orgasmo, no tienen ni idea de nada y todo lo piensan a veces hasta como pecado. Entonces de ahí que mi punto es, todo es cuestión mental de que sepamos aceptar responsabilidades nosotros y que sepamos entender esta cuestión de a qué edad debe de ver cada quien qué. También varía dependiendo de cómo ve, por ejemplo, ves a un adolescente y lo mides, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto puede tener chance a ver sangre, violencia? Porque no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo dos tiranos, ustedes lo saben. Mi tirano mayor está por cumplir 12 años y le puedo poner cosas de violencia. Le puedo poner peleas. Y él está tranquilo. Sí se emociona y todo, pero se emociona en el momento. Y mi tirano menor tiene 8 años y él se emociona a tal punto que empieza a ponerse violento y empieza a querer golpear, ¿no? Entonces, tú como papá dices, ok, al chiquito no le pongo cosas de violencia porque se va a poner intenso, violento y va a querer golpear a su hermano. Y al grande ya le puedo poner cosas de violencia porque sé que su mente lo ve como, ah, es entretenido, es divertido, se acabó, ah, ya terminamos con esto, ¿no? Y entre eso millones de cosas más. Ay, ya hablé mucho. Pero bueno, vamos a leer los comentarios a ver qué. Los niños son unos monstruos. Juegan Fortnite y sale publicidad de Shamira. Quieren conocerlo. Dice Kleinakura. Además, es cuestión de videojuegos, ya que los padres pelean con eso. Y que el nene no moleste para que ellos estén felices. Eso también. Los papás últimamente tienen. O sea, tuve hijos y lo que menos quiero es que me molesten, entonces vamos a ponerles una tele, vamos a ponerles el videojuego que quieran, no me importa cuál sea, y ahí se emboben. Ese es el problema, no les importa qué videojuego es ni para qué edad está recomendado, simplemente se lo dejan para dejarlo ahí y que no moleste. Dice por acá que, Umachan, papá de Clay. Mi hija no es violenta y nada de eso y nada de eso la traumó, papá de Clay. La verdad que sí, hijita hermosa llamada, pero por favor no me apuntes con esa K-47. Casi, o sea, así sucede. O sea, ya llegamos a un punto en donde los papás, de verdad, no por nada, a la generación millennial que somos papás nos llaman papás malvavisco. Somos tan blandos y dejamos que nuestros hijos hagan tanto y deshagan tanto que no tenemos como ese poder para decirles, oye, ya estate quieto, oye, no hagas esto, no te voy a comprar eso. Al contrario, o sea, son los que están encima de las mesas en los restaurantes, son los que gritan, son los que se tiran al piso. Cuando, si bien es cierto, nuestros papás eran un poco más estrictos, o mucho más estrictos, por esa situación, porque no tenemos la edad para saber qué es o no lo correcto cuando somos tan pequeños. Y ahorita, como nos maltrataron tanto, ahora les vamos a dejar a los niños que hagan lo que se les da la gana. Y nos están comiendo vivos, porque ya los adultos ya no decidimos. Decide el niño de 3 años, decide qué videojuego quiere jugar, ¿no? Y de ahí vienen tantas censuras, porque no es responsabilidad del niño ni responsabilidad del papá, es de la sociedad. Entonces tenemos problemas con eso. Dice de este lado Vocal Warrior. Han habido varios crímenes e imitaciones en todo basados en series. A principios del 2005, las autoridades escolares de Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, República Popular de China, prohibieron Death Note debido a que los estudiantes habían alterado sus cuadernos en semejanza a la Death Note y luego escribían nombres de conocidos enemigos y profesores de los libros. La prohibición fue diseñada para proteger la salud física y mental de los estudiantes, ya que el material de terror introduce cometer errores a niños inocentes, distorsionando la mente y los espíritus de los mismos. Dice de este lado, mataron a Jesus Christ bien gormente clavado y pinchado. Esa es otra cosa que ahorita no me voy a meter. La Biblia es otro show. Realmente yo no soy mucho de Biblia, ni de iglesias, ni de nada de eso. Tengo mis conflictos mentales muy fuertes con la iglesia. Ponle el nombre que quieras, iglesia fulana de tal, religión fulana de tal. Tengo mis conflictos muy intensos, así que no vamos a tocar la iglesia. Dice Clay, un machán, sobre todo en la escuela, ya ni pueden ponerle el dedo a un niño a los maestros porque el papá llega con la demanda. Oh, qué buena época donde te pegaban con la regla por portarte mal. Mi favorito, cargar botes llenos de agua en medio del sol. Hay casos. Ya como Campuso de este lado, la Biblia animada. Hay casos muy extremos. Yo no soy de la idea de que en la cuestión de escuelas, yo no creo que sea muy buena idea llegar a extremos como golpear a los niños. Eso sí se me hace extremo, pero debe de haber un punto medio. No puedes golpearlo, pero sí puedes regañarlo. Llamarle la atención, reprimirlo en ciertas cosas. Y sobre todo apoyarte en los padres, porque ese es un trabajo en conjunto. Ser maestro no es yo te voy a educar al niño mientras las 8 horas que tú no estás y que él viene a aprender algo. El maestro le va a enseñar algo, sí, pero también necesitan apoyo del papá para que eso se quede en sus mentes. No es haz pinche mil planas, no es si no te lo aprendes te agarro a chingadazos, sea cinturón o regla, porque el cinturón es en la casa y la regla era en la escuela. Yo soy de la idea de que es un trabajo conjunto, el maestro le enseña cosas que nosotros ya sabemos, entonces el maestro le enseña las formas nuevas en las que aprenden este tipo de cosas. Y nosotros vemos que sigan trabajando sobre eso. ¿Cómo te lo enseñaron? De esta manera. Entonces sigue haciéndolo de esta manera. Y mira, y nosotros también refrescamos cierto tipo de conductas en cuanto al aprendizaje. Porque ahora ya las sumas ya no se hacen como se hacían antes. Las multiplicaciones ya no se enseñan como cuando nosotros aprendimos. Y todo este tipo de cosas ya no es igual ahora. Se ha modernizado, han tenido métodos nuevos de aprendizaje. Debe de haber un punto medio. No todo es ni culpa del maestro ni culpa de la escuela. Es culpa de ambos. Porque no le ponen atención al niño y el papá es feliz diciendo el maestro tiene la culpa y el maestro pues no puede decir absolutamente nada porque se tiene que tragar el problema, ¿no? Hay muchos casos donde incluso hay un video por ahí que me encanta en YouTube de una maestra que tiene un problema porque le enseña a un niño que 2 más 2 es 4, porque el niño pone que creo que 2 más 2 es 2 o algo así. No me acuerdo, no, creo que es más, o sea, 2 más 2 es igual, 2 más 2 es igual a 22. Y la maestra le dice, no, obviamente 2 más 2 es 4. Y tienen ahí un problema que no es, o sea, la maestra le enseña al niño, el niño se queja con los papás. Los papás van y le dicen a la maestra que qué le pasa. Esto escala a la dirección del colegio, escala más arriba de la dirección, se va a este asunto regional con el director de la región. O sea, escala a niveles que son estúpidos. Y al final de cuentas tienen que llamar a la maestra y decirle, ¿sabe qué? Diga que se equivocó, que todo esto está mal y que... Entonces la maestra ya está así como que, no inventen qué les pasa. Y ya cuando por fin van a porque así termina, el video termina cuando a la maestra la llaman enfrente de la prensa para que ella diga que cometió un error. Y ella va muy decidida a decir que no cometió el error, que las cosas están mal. Y le dice, la vamos a liquidar, le dicen, la vamos a liquidar, todo, y empiezan a sumar todo, y terminan que es como, pongan ustedes, 2000 más 2000, y le dice el que la está liquidando, entonces le debemos 4000, y ella dice, no, son 22. ¿Por qué? Pues porque ya obviamente ya está harta del juego, pues ya caímos en el juego, pues entonces, ustedes ya están diciendo que 2 más 2 son 4, no, ahora no. ¿No? Ahora vamos a jugar a que es 22. Entonces, sí es como hacernos responsables, y de ahí gran parte de la censura. Aunque, vamos, esto es una parte de la censura, ¿no? Hacernos responsables de nuestros problemas. La otra parte es cuando ya las cosas se van al super extremo, ¿no? Cuando las cosas las empiezas a poner de tal manera o de tal forma que hasta un estornudo ya te molesta y entonces dices, es su culpa y la sociedad tiene la culpa. Y entonces empezamos a tener otro tipo de problemas. ¿A qué voy con esto? Porque quizá me van a decir, ¿de qué habla? Ahorita en la cuestión femenina, ¿sí? Anda bien intensa y van a decir, Uma-chan está hablando de feminazis cuando ella es mujer. No es que no respete o que no valore la situación de que sí, en muchas ocasiones como mujeres somos atacadas. Pero también hay otra parte donde nosotras como mujeres estamos atacando a los hombres en su libertad y eso no se ve. No se habla. ¿Por qué? Porque ellos son hombres. ¿Por qué? Porque ellos son más fuertes y se tienen que aguantar. Entonces entramos en ese debate de qué chingados les pasa a viejas, ¿no? Por acá me preguntaba Facu Julián, ¿de qué va el tema? ¿Prohibiciones? ¿Estamos hablando de prohibiciones? Perdón. Estamos hablando de prohibiciones. Y estábamos hablando ahorita de esta cuestión de las feminazis. ¿Por qué? ¿A qué voy? Estuvo muy sonado en estos días. Para empezar a meterlo en esta cuestión del anime. Esperen. Estuvo muy sonado en estos días que se suicidó un monito de una banda que era Botellita de Jerez. ¿Por qué? Porque en una página de Twitter, bueno, en un grupo de Twitter que se llama Me Too, que era donde como que la gente, no estoy muy bien informada en cuanto a Me Too como tal, pero hay Me Too de varios países y en México había uno. Había porque ya los cerraron a raíz de que se suicidó esta persona. Dijeron unas cuantas cosas al respecto de este suicidio y eliminaron la cuenta. Pero en esta cuenta al parecer se podían como quejar la gente de fulanito me violó, fulanito me vio feo. En cuanto a artistas, ¿no? Por decir nombres, ¿no? Maluma me toqueteó de forma inapropiada cuando me le acerqué. X o Y o Z, ¿no? Es un ejemplo. Y así empezaron a subir cosas. Hoy en la mañana, bueno, esto se derivó en que cerraron la cuenta porque obviamente ya esto se llevó a más, llegaron finalmente a que alguien se suicidara, sea o no sea culpable, lo que tú quieras, el mono se suicidó. No tenemos forma de saber si sí es o no es cierto, ¿no? Porque también están las chicas que son groupies y porque el güey es famoso o porque la chica es famosa, te gusta que te toqueten. Y esto no solamente sucede a niveles artistas, también sucede en cuanto a sabemos que yo soy guapa y sexy, y entonces como yo soy guapa y sexy, puedo asegurarme de que porque le sonríe bonito, me puede ayudar a tener mi licencia, por ejemplo, rápido, porque le hablo bonito y le guiño un ojo, me da un descuento, o porque el chico es guapo, pues le doy un descuento. Entonces manejamos esto de la sexualidad a nuestro gusto. Cuando sabemos que lo tenemos, cuando no, pues es una deficiencia y lo ves como a mí no me funciona porque pues no, como que no soy tan guapo, no tengo esto, no tengo aquello. Y bueno, las feminazis se han ido al extremo de que si un hombre te ve mal, lo puedes acusar. Porque si tú sientes que él con la mirada te está acosando, lo puedes ir y denunciar porque te está acosando con la vista. Si él te dijo algo en un tono que tú sentiste inapropiado, lo puedes ir a denunciar, porque entonces está usando un tono sexual inapropiado contigo. Si él te dio un abrazo y a ti no te gustó porque te apretó mucho las chichis, lo puedes ir a denunciar porque te apretó mucho las chichis. Y es una forma inapropiada y quiso abusar de ti sexualmente por eso. Ajá, entonces esto ya es una reverenda estupidez. O sea, los hombres tienen que andar como caballos con los ojos tapados, semitapados, para que solamente vean a dónde van, no vean a ningún otro lugar. No pueden ver mujeres, no pueden tocar mujeres, no pueden oler mujeres, no, o sea, no pueden hacer nada. Y esto ya es extremo, porque seamos honestas, como mujeres también los hemos visto, también les vemos las nalgas, también les vemos el paquete, también los abrazamos y a veces nos les arrimamos con la intención. O sea, seamos bien honestas, nada más nos gusta pensar en nosotras y que no nos hagan a nosotras y que no nos piropen a nosotras. Pero los hombres también sufren de acoso y también sufren de violencia. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, y porque vamos a hablar esto cuando regresemos del bloque musical, para que lo vayan meditando en su cabecita. Las feminazis están, y esto porque lo vi en Facebook, en una campaña que están haciendo varias mujeres en otros países, que afortunadamente no es México, pero que obviamente va a llegar a México y a Latinoamérica. Las feminazis están tratando de hacer como un levantamiento, un de esos, ya saben, página org para que te firmes sin la madre. De que el anime tiene violencia a la mujer, porque obviamente siempre hay un protagonista hombre que quiere con ella, o varios que quieren con ella. Hay cuestiones de harem, ajá. La mujer siempre es débil, uh-huh. Siempre es sensible, siempre llora, siempre se siente a veces hasta con depresión. Ajá. Y entonces, en todos los animes, la mujer es sumisa, tonta y débil. Ahí, medítenlo un ratito, vamos rápido con un bloque musical y regresamos para hablar este tema de las feminazis en el anime. ¿Vale? Y ahora eres este es Anime Anímate. Continuamos, chicos.

いつか君と見ていたこの景色は誰にも渡さないと誓ったのに。 En esta sección de si lo sabía pero me vale madres, hoy es 4 de abril y ¿qué onda con el 4 de abril? Bueno, en un día como 4 de abril, o sea, hoy del 2012, que hay una terrible tormenta en Argentina, exactamente en Buenos Aires y algunas zonas aledañas, y causa bastantes pérdidas humanas y daños estructurales y obviamente mucha pérdida económica. Un día como hoy, pero del 2014, Mexicana de Aviación, una aerolínea mexicana bastante arraigada, es declarada en quiebra. Chan, chan, chan. Y curiosamente, hasta la fecha todavía hay muchos empleados de Mexicana de Aviación que tienen ahí su... Si ustedes van al aeropuerto, tienen ahí sus puestos de Mexicana para tratar de reactivar Mexicana de Aviación. Es un show eso. Un 4 de abril de 1986 nace Eun Hyung, o más conocido como Lee Hyung Hae. ¿Quién es este muchacho? Bueno, es un bailarín, actor, cantante de K-pop. de Super Junior. Seguramente ustedes sí conocen la banda de Super Junior. Es una banda K-pop bastante famosa. Últimamente ha ganado bastantes premios y ha sido como wow, Super Junior y todo eso. Ok, bueno. En 1968 muere Martin Luther King. ¿Qué hizo este señor? Bueno, aparte de tener el premio de la paz, el premio Nobel de la paz, bueno, él tuvo una super labor importante y muy muy crucial en cuanto a los derechos de los afroestadounidenses, es decir, las personas de color en Estados Unidos, porque recuerden que las personas de color en Estados Unidos no tenían derecho a muchas cosas y además era muy complicado que pudieran estar con las personas blancos. Entonces este señor Martin Luther King hizo mucho, mucho, mucho porque los afroestadounidenses tengan la mayoría de las libertades que ahora tienen. Un día 4 de abril pero del 2013, Naburo Namaguchi muere. ¿Quién es Naburo Yamaguchi? Es un escritor japonés de novelas ligeras y también de mangas. Entre estos mangas, ustedes van a reconocer uno que es así como el que más despegó de Naburo Yamaguchi. Que hizo Green Green, Strike Witches y Zero no Tsukaima. Él es el creador de Zero no Tsukaima. Hizo otras novelas que no son tan llamativas, pero realmente su vida destacó con Zero no Tsukaima. Hizo bastantes cuestiones literarias. No solamente hizo el anime que conocemos de Zero no Tsukaima, sino que también tiene como pequeños ovas o cuestiones ahí alternas que no se han dado a conocer como tal. También tiene varias de Strike Witches. Pero pues no hay como mucho que se haya dado a conocer. Porque pues obviamente ya falleció y nadie le dio continuidad a sus obras. ¿Qué más? Ah, ¿de qué murió? Murió de cáncer. Como últimamente se ha vuelto famoso el cáncer maldito. Pues sí, la gente sigue muriendo de cáncer. Y desgraciadamente otra persona más murió de cáncer. ¿Qué se celebra el 4 de abril? El Día Mundial de Ir Caminando al Trabajo. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir caminando al trabajo, hoy es el día por excelencia de ir caminando al trabajo. También es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. Esto es toda una pachanga porque se debe obviamente a las situaciones que se han dado. El nombre completo del día de hoy, del Día Internacional, es Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas de las Minas. Es un día proclamado por la ONU el 8 de diciembre del 2005, que se dice que fue, o sea, ese día dijeron, sí, el 4 de abril se va a hacer. Y durante más de 20 años la labor de la ONU respecto a las minas se ha centrado en cubrir las necesidades de las personas afectadas. Y además de conseguir que haya el menor impacto posible a las personas, ya sean civiles, trabajadores humanitarios o personas que trabajan por el mantenimiento de la paz en cuanto a esta situación se refiere. Las minas y los restos explosivos en esta situación es una grave amenaza para la seguridad, la salud y la vida de la población local o a veces hasta un obstáculo para el desarrollo social y económico. Porque recordamos que no todas las minas son para activar la cuestión económica. Hay minas que se hacen solamente porque sí o porque tienes una forma más fácil de llegar al otro lado. En lugar de hacer una carretera alrededor de la montaña, pues es más fácil hacerlo no vía la montaña, aunque eso cueste millas y millones y de vidas y de problemas para la estructura en sí de la montaña. A eso se refieren. Y es todo. Ahora sí, vámonos con el tema que nos estaba precediendo, que eran las cuestiones de feminazis en cuanto al anime en sí. Y estábamos con que las feminazis están declarándole la guerra al anime porque las mujeres en los animes son débiles. Yo en lo personal no creo que sea una cuestión de la mujer como tal sea débil. Yo no creo que sea esa la cuestión por ahí. Yo creo que más bien va en el hecho de que, primera, recordemos que en Japón las mujeres son todavía tienen como esta cuestión de que son un poquito menos que los hombres, por no decir un bastantito menos que los hombres. Sin embargo, se han podido liberar un poquito a poquito. Y la tradición japonesa es que las mujeres no es que sean débiles, sino que sean delicadas y que sean sutiles y que sean románticas y que sean bonitas, porque finalmente, desde una perspectiva japonesa, así son ellas. Las japonesas son las que despiertan el 14 de febrero con la intención de darles el chocolate a los hombres y que ellos sientan que tienen ese interés en ella, en ellos, y o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres son las que protegen y cuidan el hogar, las que están ahí al pendiente de los hijos, aunque no, esto no significa que también no haya hombres que lo hacen, sino que es más general. Y el hecho de que las mujeres, que obviamente no conocen ni la cultura, ni cómo son, ni de dónde vienen, ni todo esto, digan, es que el anime tiene puras viejas desnudas y tiene puras viejas donde son débiles y no sé qué, yo siento que ya están rebasando el límite de lo que conocen y de lo que no. Es como esta cuestión de los colores y las letras. ¿Por qué el lenguaje inclusivo o el lenguaje inclusive es una estupidez? Las letras no tienen género como tal. Tienen una forma de ser, no es nada más porque alguien dijo, ah, vamos a hacerlo de esta manera, ah, la quiero hacer de esta manera y que las viejas sean A y los hombres sean O, y entonces la E es neutra y la I es femenina y la U, o sea, nadie dijo eso. Hay muchas cosas que se respetan de las feminazis que sí están haciendo, abriendo algunas puertas, pero son más las cosas que están haciendo mal. Yo siento que se están metiendo partes donde no es correcto, donde las cosas no van bien, donde por desconocer una situación la cajetean y la embarran bien padre, o sea. No me parece algo lógico que quieran prohibir situaciones donde la mujer sea sutil, o sea romántica, o sea cariñosa, o sea sexy, o sea atrevida en el anime, cuando la vida nos dicta que somos así. Las mujeres somos sexy, las mujeres somos cariñosas, las mujeres somos sutiles, a veces somos delicadas, a veces tenemos depresión, a veces estamos locas, o sea, tenemos tantas variedades. Y la verdad, seamos honestas, más de una vez un muchacho ha tenido un harem y más de una vez una chica ha tenido también su harem. ¿Por qué? Porque eso sucede, porque el anime hasta cierto punto es un reflejo de la sociedad. Obviamente ya si nos vamos a tipo gore, pues también, si lo vemos también en la sociedad hay cosas gore que no lo queremos ver porque finalmente es tabú. También en la sociedad hay cuestión de porno, hentai o abuso sexual, porque pues porque así es la vida y porque chin. Pero eso no significa que tenga que estar prohibido, limitado o que no lo deba de saber la sociedad, porque caemos en todo va a volverse un tabú. Entonces no vamos a hablar solo de sexo tabú, sino de poder hablarnos bonito, tabú, ser cariñosa es un tabú. O sea, hello. Que por acá dice, recuerdo que le tiraron mucho a este youtuber feminista. Creo que puedo encontrar ese video. Que esas tipas están locas, no como. Es como la Bibi. ¿Cuál Bibi? le contaré esto a mi novio. Oh, por Dios, tu novio me va a odiar el resto de su vida. Yo no creo que sea malo. O sea, hay cosas que son buenas en cuanto a respetar los derechos femeninos, la individualidad femenina, pero también hay que ser igualitarios y respetar esa cuestión de que los hombres también tienen su corazoncito. O sea, quizá no lo muestren como tal, pero también tienen su corazoncito. Por acá hace rato decía Clay algo de, no me acuerdo cuál, dónde está, porque además lo puso hace mucho, antes de que empezara con su historia. Ah, Dios, ¿qué? Dice Clay, hoy en día siento que la opinión se basa más en lo que se dice en las redes sociales. Yo me considero bisexual porque me gusta, de ambas maneras, y porque lo siento. Pero hoy en día siento que la mayoría lo hace más por moda que por otra cosa. Eso es de la liberación sexual, o sobre todo en decir si algo es bueno o malo. Yo me Venom y ve cómo fue atacada y criticada. O sea, ya te tiene que gustar algo por mil fulanitos que ya, porque dicen que está padre. O sea, sí, también es eso. Por un parte, la liberación sexual está comprobado y es un hecho que las mujeres tendemos a ser bisexuales por facilidades, ¿ajá? Porque es más fácil para nosotras. Sí, hay varios estudios que lo comprueban. No de los estudios actuales, sino estudios mucho más viejos, con estudios y bases sólidas, no como los que estudios que dicen de estudios dicen que si duermes más tarde te volverás más inteligente. De ese tipo de estudios, no. Estudios básicos, de realmente tener bases, fundamentos, estudios, campos de observación, grupos de observación y toda esta situación donde las mujeres sí realmente son más fáciles y propensas a volverse bisexuales. Sin embargo, la cuestión se ha vuelto más en decirlo por decirlo. Ah, sí, yo puedo ser bisexual porque me gusta fulanita. Ah, sí, también te gusta no sé, el reggaetón y no es una buena música, ¿no? Por algo, por decir un ejemplo. Falta esta cuestión de experimentación. Si tú crees que dices o sientes o te consideras bisexual y no has tenido la oportunidad de experimentarlo, quizás si tienes la oportunidad de experimentarlo, descubras si sí o si no te gusta. ¿Por qué? Porque igual dices, cuando vas a algún mercado o algún restaurante, quizá me guste la langosta porque es lo más caro del menú, y la pides y descubres que esa madre definitivamente no te gusta, ¿no? O que eres alérgica a eso. Entonces, y realmente, pues, aunque digas que te gusta, sabes que no te gusta, ¿no? Esta liberación sexual es, en cierta parte sí, ya es decir por decir, pero también está la parte de ser único y, como decía, creo que fue Bocalo de Guerrero que dijo que era el único y detergente. Que es que se está volviendo todo una locura. Porque entonces, si a ti no te gustan los perros, por ejemplo, eres una mataperros, una violaperros, eres una asesina, vas en contra de las libertades caninas, seguramente tus papás te torturaron con perros. O sea, si es como, wow, qué pedo, o sea, solamente no me gustan los perros. ¿Por qué? Porque, no sé, no me gustan, los animales más pequeños, como los gatos, ¿no? O me gustan los peces, no me gustan ni los gatos ni los perros, me gustan los peces. Pero entonces surgen una serie de teorías locas sobre por qué no te gustan los perros y lo mal que estás, y entonces debes de ir al psicólogo y a terapia porque estás mal y estás enferma y eres una abominación para la sociedad porque quieres acabar con los perros, cuando tú solamente dijiste que no te gustaban los perros, ¿no? Y así de extremo se está volviendo esta sociedad donde a nadie le embona nada, sin importar el chile que te pongan, ¿no? O sea, no importa qué digas, todo está mal. Por acá dice, dice Mobocan, la filosofía nipona va en sentido de que el anime es como todo un arte, un desahogo. Es preferible que te dices el sentido creativo y canalices todos tus deseos y bajas pasiones en lugar de salir a las calles a manosear gente. Eso también. Además, recordemos, bueno, déjenme terminar aquí lo que dice, por lo que el anime ayuda más allá, ¿qué? El anime ayuda más a que haya menos gente loca en las calles. Eso es cierto. Además recordemos que la mayoría de los mangakas que conocemos de algún nuevo u otro de otra forma han tenido que ver con hentai. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mangakas que ya se empiezan a meter a esta cuestión de hacer anime, de pasar el manga al anime o de hacer aún más mangas, empiezan con esta cuestión para afinar algunos detalles de sus dibujos o afinar algunos detalles de sus historias o saber cómo poder deshilachar estas historias y hacerlas más creativas, hacerlas más sensuales, hacerlas más atractivas para la gente. Y de hecho es algo muy chistoso, es entretenido. Esto no significa que el mangaka va a salir a la calle y va a violarse a 15 monitas. El mangaka termina de hacer sus cosas o de sacar sus pensamientos en el hentai o en el anime o en el manga que está creando de Slice of Life o de Gore o lo que sea. Y hasta ahí llega. Nunca va a ser como, oh sí, vamos a salir ahora que estoy todo prendido porque no sé, hice un hentai con pulpos. Vamos a salir y ahora vamos a hacer que voy a violar a pinche mil muchachas con un pulpo. Eso no. O sea, no. Pero así lo ve la gente, como que todo esto es una amenaza. O así lo están queriendo ver, como que todo es una amenaza. Y no es así. Es la falta de conocimiento sobre las cosas. Dice Fobo-chan, yo siento que soy bi, nunca he estado con una chica, pero me gustaría experimentar ya que me da cierta cosa el nepe. Es esta parte que les decía. Tú lo sientes porque dices como que eso no, o no me complace al 100 o me da cosita, pero el punto es, quiero experimentarlo. Quizás si lo experimento, sepa si sí me gusta o si no me gusta, o si me regreso y entonces pues, o si me gusta el nepe o no me gusta el nepe, o si me gusta otra cosa, ¿no? Ay. No armaremos nada. Seremos buenas chicas. De este lado nadie dice nada. Por acá Facu Julián nos dice que el tema, este es un tema todos los días, esto de las prohibiciones y feminazis y todo. Acuérdense que el hecho de que ustedes acepten una cuestión femenina no significa que se vuelvan feminazis. El hecho de que sean mujeres no las obliga a ser feminazis. El hecho de que no te gusten los Avengers, no te hace única y detergente, simplemente no te gustan los Avengers y ya. O sea, como tú, millones de personas más. Y lo puedes revisar en Facebook, hay millones de personas que están poniendo que no les gusta Avengers y que no entienden por qué están locas por lo de la película. Y está bien, no está mal que no te guste X o Y cosa. Pero también tenemos que aprender a respetar a los que sí les gusta. Y muy su pedo si quisieron pagar 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos por un boleto que costaba, no sé, 100 pesos o 120, ¿no? Cuando la pinche película va a estar un mes o un mes y medio, 2 meses ahí. Es su pedo, es su lana. Ok. Muerte de las feminazis. La verdad es que siendo mujer, considero que no solamente las feminazis, sino los grupos extremistas. Hoy estaba escuchando las noticias que están poniendo esto de las de la religión musulmana en un extremo. No puedes dejar de ser musulmán. Si intentas dejar de ser musulmán, te van a cortar manos y pies. O sea, esto se está volviendo bien extremo. No importa hacia qué lado vayas. Si eres mujer, te vuelves feminista. Y si eres hombre, eres un maldito opresor. Porque lo demás, los hombres, si se quejan de algo, uy, marica. Si no se quejan de nada, uy, es una piedra, ¿no? Entonces, las religiones súper opresoras, no importa hacia dónde te vayas, no es bueno irte hacia los extremos, te busca puntos medios. No es blanco, no es negro, es gris. Entonces, no. Dense la oportunidad de conocer, pregunten, investiguen, experimenten, prueben. Conozcan, se nos ha olvidado que así aprendimos a comer y así aprendimos a definir qué nos gusta y qué no, qué es bueno y qué no. solamente decimos no a todo porque no conocemos lo que sucede más adelante. Estamos en un momento de la vida donde el internet involucra muchas, muchas cosas, donde el internet nos da posibilidades infinitas de cada cosa y nos da flojera, porque así nos así estamos acostumbrados, nos da flojera investigar, pensar y crecer como personas. No porque no querramos, sino porque nos da flojera esforzarnos. Yo los invito, así como buena mamá, como buena mamá, los invito de verdad a que investiguen, a que no lo dejen como, ah, lo vi en Facebook y dicen que las feminazis ahora vamos a hacer esto, las feminazis ahora dicen que vestirse de negro está mal porque el negro es opresor, ¿no? investiguen más allá, lean, piensen. No se dejen llevar porque mil dicen eso, tú también te unas a esos mil. No, antes de unirte a esos mil sin saber, lee, investiga y ve si va con tus convicciones. Si va con tus convicciones al 100%, al 90% y tú crees que está bien, ok. Pero si no va con tus convicciones y nada más lo haces por ir de borrego, no lo hagas. Tú vales más que solamente un borrego, o sea, tú vales muchísimo más. Entonces, limítate a preguntarte siempre si vale la pena, si eso vale la pena, si va contigo, si es lo que tú crees. Y si no, pues retírate. Que te digan lo que digan. Hay más gente como tú que también le van a decir de cosas porque no piensa como ellos. Entonces, piénsenle, échenle ganas. No se dejen llevar. No sean feminazis, no sean extremistas. Y sobre todo, defendamos el anime porque es algo súper padrísimo. Por acá, ¿qué dicen? ¿Qué decía? Fubu Trapitu-chan. Sí, Fubu Trapitu-chan, por eso es mi trapito. Dice Fubu-chan, ya he experimentado de cierto punto, pero igual me da cosa porque también de cierto punto me han obligado. Esa es otra cosa, no dejes que nadie te obligue. Hazlo porque tú quieres. O sea, no es como en la comida cuando estabas chiquito que te decían, pruébalo, y te lo metían a la boca, ¿no? Aquí, en cuanto a libertad sexual se refiere, pruébalo porque tú quieres, porque si no, al rato lo que va a suceder es que simplemente, en lugar de querer probar y definirte, te vas a bloquear por tener malas experiencias de uno o de ambos lados y no te vas a satisfacer a ti misma. Simplemente lo vas a bloquear porque es un mal recuerdo, es algo que sucedió muy malo y te vas a bloquear. Entonces, mejor no, así no se hacen las cosas. ¿Qué? Mogokan, me prestas un matchbox. ¿Por qué? ¿Para qué me quieren prestar? No, para. ¿Yo por qué? No, siempre con esto. También eso, las cosas pasan en su momento adecuado. Y si ustedes tienen algún pequeñito que esté por ahí creciendo en su familia, porque siempre hay primos, sobrinitos, familiares pequeñitos, déjenlo que goce y ayuden un poquito, quizá con un comentario por ahí. No polémico, no se metan en tantos broncas, pero sí a revalorar la etapa en donde está viviendo. Si es un niño, que viva su infancia, que deje de jugar juegos violentos, que viva su infancia. Es divertido ser niño. Si nosotros nos acordamos lo divertido que era ser niño, salir a jugar, diferentes juegos que teníamos cuando éramos pequeños, nosotros también recordamos eso con gratitud, con alegría. Dejemos que los niños sean niños y que los adolescentes sean adolescentes y que experimenten y conozcan y descubran. Y ya cuando tengan la edad necesaria, podrán matar gente en los videojuegos y podrán desatar su libido en su computadora o en la computadora de la casa, como se les dé la chingada gana, ¿no? Pero mientras, déjenlos ser como personitas de la edad que deben de ser. ¿Qué? Yo de broma a mi novio le digo, maldita machista opresor, y me contesta, maldita feminista liberal. Es algo que a mí me da mucha risa porque si han escuchado el programa de Jihad, Jihad tiene una frase sobre ser un machista y la dice refiriéndose a él, que realmente no lo es, pero sí dice algo así como que él es un machista, él es parte del patriarcado opresor. No me acuerdo bien cómo va. Luego le pregunto en su programa para que lo escuchen. Porque ya es una broma bastante común decirles así. Porque ya rebasó los límites de lo creíble. Ya nuestro cerebro está como que, ay, sí, otra vez estas, ay, sí, otra vez estas. Y para externar mi molestia, porque ya la tengo atorada, la molestia. Una de las cosas que más me fastidia es que en las, por lo menos aquí en las marchas de liberación feminista y de todo lo que involucra a las feminazis, una de las cosas que más me encabrona es que las feminazis pinten, rayoneen, maltraten no solamente las calles, sino los monumentos, todo lo que está a su alrededor, cuando de lo que se trata es hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hubo una marcha sobre, me parece que fue la marcha sobre que iban a cerrar las guarderías y todo esto, y fueron muchas mamás, muchas abuelitas, muchas de todo, y fue muy curiosa porque no hubo cosas rayadas, no hubo tanta basura, hubo menos basura de la que esperaba el gobierno que hubiera, porque generalmente en las marchas van comiendo y bebiendo agua y todo lo van tirando, y en esta cuestión no hubo, pero cuando son marchas feminazis siempre hay violencia y siempre hay rayoneos y siempre hay muchas cosas. Cuando somos mujeres y tratamos de hacer que nos respeten cuando nosotros no respetamos, está cañón. Si tú eres mujer y quieres que te respeten, respeta. Lo que tú quieras, pero respeta. ¿Ok? Ok. ¿Qué? Dice Macham, ¿soy mala tía? No sé. Y que los adultos vean hentai, dice Mogukan. ¿Qué fue? Dice Fubuchan, yo a mi sobrina 9 años les presto mis figuritas y siempre anda de sádica. Pues hay que revisar esta situación. porque a esa edad todavía les gusta golpear juguetes. Golpean juguetes con fuerza. Entonces, es como variable, todavía no puedes. Tendrías que conocerla más. No sé qué tan buena tía seas y qué tanto la conozcas. Ahí ya descubrirías tú qué onda con eso. Machan, hace poco leí que hasta se hace pipí y defecan por su libertad de expresión. ¡Sí! Porque sí lo hacen. Porque orinaron monumentos, porque pintarrajearon monumentos, paredes. Y al rato se encabronan porque las que limpian son mujeres. Pues las mujeres también tenían que trabajar. No pensaban trabajar 20 horas tallando un graffiti que pusiste en el Monumento a la Revolución. Ellas solamente querían barrer. Pero por tus pinches mamadas ya la pusiste a trabajar 20 horas más en un pinche graffiti, ¿no? Y no le pagaron más por limpiar tus desmadres. Solamente tuvo más trabajo, ¿no? Dice Fuchan, lo de Machisto Pesor lo saqué de un youtuber que sigo. Y lo de él también es una broma, ya que puede, cada que puede saca ese chiste. Pues sí, porque ya es un chiste, ya no lo tomas como algo serio, ya es un chiste. Ya no, ya es como, ah, sí, ah, ahora pues. Yo digo. Entonces, ¿qué les parece si vamos con algo de musiquina ya para regresar y despedirme? Ok, bueno, vamos con algo de musiquilla, yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate, vamos a escuchar. Algo de Super Junior, que es no me acuerdo quién me pasó esta, de Ahora Te Puedes Marchar, cantado por Super Junior, para que es como un honor a Lee Hyun-hye, que es este cantante de Super Junior que hoy cumple años. Así que bueno, vamos a escuchar ok, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, ya estamos por terminar, chicos. Serías en mis sueños la mejor mujer. の恋のヒストリー、この運命に魔をかけた君が突然現れた。月が二つ消えない空、ありえないことだよね。初めてだよこんな気持ち、やけにここが心地よくなっていく。もう仕組みがつまずいて落ち込んでも、僕がぎゅっと君をずっと抱きしめて、 二人の恋のヒストリー、この運命に魔法かけて Bueno, ya regresé. Chan, chan, chan. Por aquí el osito 94, saluditos para él. Acaba de llegar, nosotros ya casi nos vamos. Bueno, ya este es el último bloque. Y dice el osito 94, lo que me molesta es la censura en el hentai. Pues sí, desgraciadamente esto sucede porque ya lo habíamos comentado. Hay partes donde no, hay cosas que no deberían de estar ahí. Y bueno, Echo. Creo que todos se fueron a comer, no es cierto, no sé a dónde fueron. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya me acordé. Pero así es esto de las opiniones. Uno empieza con una opinión y esto a la larga se vuelve como cuestiones extremas. Ya empiezan a surgir más opiniones hasta que alguien decide que eso está prohibido y pues empiezan a haber polémicas y al rato pues llega alguien que sí lo prohíben. Hay cuestiones que deberían de revisarse más a fondo en lugar de hacer tonterías de ese tipo. Pero bueno, si ustedes no les gusta una opinión, no se forcen a aceptarla. Ya les dije, no sean extremos, dense la oportunidad de conocer, conozcan, investiguen, revisen, chalala, chalala, chalala. Y ahora sí, además hoy les tengo una sorpresa. Antes de irme les voy a decir qué programas son los que tenemos el día de hoy, porque ya tengo el horario. ¡Ah! Y entonces el día de hoy obviamente estuve aquí de 9 a 11. Y como suelo estar lunes, miércoles y jueves está Anímate, pero después vamos a encontrar a Reyel y Kuro en Otaku no Trivia, y para mí que solo es Reyel, pero bueno, también vamos a encontrar a Onyx en Contraopinión y Loki va a estar en su programa King Raven Ducky. Esto, bueno, a partir creo que de las 6 de la tarde empieza como a ver este tipo de programación. 6 de la tarde, Rey, Yel y Kuro en Otaku no Trivia. Onyx después, 2 horas después, es decir, a las 8, en Contraopinión. Y después a las 10 llegará Loki con King Raven Ducky. Así que no se lo pierdan, hoy hay bastante, bastante programación. Y si ustedes quieren venir aquí a escuchar el día de mañana, mañana me parece que está Connie con Biohits o Biohits. Obviamente también nos queda, pues se supone que sí, no sé si sigue haciendo programas. Esto es lo que me pasaron como horario. Esto se supuso. Yo espero que siga haciendo programas. El día sábado tenemos ADM con DM Time al mediodía, más o menos. Jihad está los domingos. Está Jihad en Mecha Garrison. Esto empieza a las 11 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Luego sigue Neko Cyber Girl con el Rincón de Neko. Y ya pues en la tarde, noche, más noche que tarde, como es a las 8 de la noche, estará Radio Doki con el Top 10. Ok, para que pues se queden aquí un buen rato. Tenemos de jueves a domingo para dar y repartir. Acuérdense que si ustedes quieren ser locutores de Radio Doki, bueno, nada más busquen alguno de nuestros diversos locutores y háganoslo saber y se les hará llegar qué es lo que necesitan para ser parte de Radio Doki, ser un DJ más en Radio Doki. Ok, y también acuérdense de que ya estamos casi un día más cerca del cumpleaños de Radio Doki, porque acuérdense que en Radio Doki hacemos Doki Doki en tu corazón y también tenemos cumpleaños y ya está más cerca del cumpleaños y vamos a tener sorpresas y cosas nuevas y toda la shalala, shalala, shalala, shalala, muchas cosas divertidas y entretenidas. ¿Qué más? El podcast queda en un ratito más, 20 minutos después de que termine el programa o antes está el podcast. Y creo que ha sido todo. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero el día lunes, como todos los lunes, de 11 a 1. No, es cierto, De 9 a 11, ya estoy diciendo otros horarios, de 9 a 11, hora México. Acuérdense que el fin de semana hacemos cambio de horario aquí en México, entonces para que revisen, si tienen su teléfono, busquen en internet cómo queda el horario, porque hay horarios desfasados en Latinoamérica por estos cambios de horario. Así que chequen, revisen para que no se pierdan ninguno de esos programas favoritos aquí en Radio Doki. O en, no sé, en la tele y cosas así, ¿no? En fin. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Ya fue, yo soy Yosere Umechan. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! Thank you.